indicando dónde está marcada esa personalidad, cómo se formó y cuáles son los puntos donde uno podría empezar a trabajar. Desde ahí me sirve también para derivar algunos casos hacia personas que tengan que ver con alguna especialidad, por ejemplo la psicología. Estamos trabajando en el centro también ahora con una psicóloga que ya termina de dar algunos tips puntuales para superar ciertas conductas de las personas, y hacemos un trabajo, la verdad, es que bastante integral. Muchas gracias, qué interesante esto que nos hablas de vivir y poder percibir a la persona según sus rasgos tanto craneales como fisiológicos. Uno podría llegar a saber sobre traumas, sobre incluso cómo tomar mejores decisiones en la vida con esta terapia. Claro, lo que se identifica en la morfopsicología, se supone que cuando una persona está dispuesta a aprender o no tiene problemas, digamos, emocionales, tiende a expandir. Por ende, los rasgos que quedan en el rostro son unos ojos más abiertos, los rasgos de la boca también son más gruesos, la nariz también tiende a ser un poquito más amplia. Entonces uno termina trabajando lo que ve inicialmente, podría llamarse de cierta forma un instinto, todos lo tenemos, y hoy día con la fotomance me permite identificar estos patrones, trabajarlos, y aún así se trabaja también las posturas del miedo frente a algunas condiciones, traumas, y eso es lo que se intenta trabajar. La verdad es que la gente es bastante receptiva. Cuando uno le hace esos comentarios respecto de su personalidad, lo identifica en forma inmediata, asume que uno está hablando de ellos, y después es mucho más fácil empezar a trabajarlo de una forma más directa. La persona se entrega por completo a esta condición. Qué interesante, Siani. Estoy seguro que los auditores ya están sintiendo ganas de llamarlos, contactarlos. ¿Me podrías dar información de contacto a ustedes? Bueno, nosotros trabajamos en Casa del Árbol, así se llama nuestro centro, un centro donde se realizan distintos tipos de terapia, entre esas reflexología, yoga, tarot, la fotomancia, también se hace en medicina ayurvédica, y mi número de contacto es el 52-433-805. También tengo una página que me pueden buscar como Siani Nilo, ahí está también la información de nuestro centro de terapia. Siani con C, ¿verdad? Siani con C, C-I-A-N-I, Nilo, como el río Nilo. Así que Siani Nilo es súper fácil llegar, la página está abierta, está toda la información ahí disponible. Vamos a hacer distintas actividades. Ahora también se viene el 19 una ramada vegetariana para los que tienen, digamos, una noción distinta de todo. Hay artistas invitados de reggae y un montón de cositas, así que empanadas vegetarianas, jugos naturales. Así que estamos armando todo un tema para encontrar a esas personas. Muchas gracias, querido. Un gran abrazo para todos. Si quieren contactarme, ahí están los datos, por si acaso. Muy bien. Hasta muy pronto, Siani. Así es. Eso fue la entrevista a nuestro amigo terapeuta, Siani, quien desde Villa Alemana está haciendo un trabajo muy interesante de morfosintaxis. Miren qué novedoso, ¿no? Pero esto, la verdad, que es una ciencia que existe hace mucho tiempo, de estudiar la fisiología del cráneo, la fisiología también de la postura que tiene una persona, y así es sacarle un perfil psicológico de lo que está ocurriendo con la persona y ayudarla en la toma de decisiones de la vida. Espero que les haya gustado. Eso es en cuanto a lo terapéutico. Yo quisiera que vayamos a un blues para después continuar con panoramas culturales aquí en la radio Puente Alto. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé qué pasa si no sé qué es lo que siento. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. O si no, no le daré importancia al cuerpo. que esto me preocupe. Si estoy creciendo, viviendo y qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Así es, un poquito de blues para esta tarde, siempre hace bien, ¿no? El blues es sanador, el blues hace tan bien al alma, porque tiene que ver con las raíces, ¿eh? Recordemos, por favor, que el blues es la madre del rock and roll, la madre del jazz, y por eso tiene ese calificativo de que es una raíz. Yo quisiera, antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, comentarles que tenemos un montón de talleres abiertos en la Corporación Cultural de Puente Alto. Tenemos taller de danza, pero danza moderna, break dance y hip hop, desde 14 años en adelante. Clases miércoles de 17:30 a 19:30, absolutamente gratis. Por favor, anótenlo. Las clases en la Junta Vecinal Andes del Sur. ¿Dónde queda esto? En esquina calle Puerto Montt, Las Nieves Oriente. Taller de breakdance y hip hop para saber moverse y bailar a todo trapo. Inscripciones e informaciones en el 22-893-568 o en el Facebook de la Corporación Cultural de Puente Alto. También tenemos una muy linda actividad que está ocurriendo en los colegios de Puente Alto. En este minuto, la Jurassic Band, un grupo de música de músicos que se disfrazan de dinosaurios, están presentándose esta mañana en el colegio Luis Mate Larraín con gran éxito. Los niños y niñas están disfrutando mucho, una jornada que está hecha especialmente para ellos. Y bueno, darle una presentación y una gran bienvenida a nuestro invitado, Max. Él es terapeuta, experto en Reiki, en nivel 5, ¿no? Nivel 4 me corrigen acá. Quisiéramos darle una bienvenida para que hablemos justamente de sanación y todo lo que significa el Reiki. ¿Cómo estás, Max? Bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por favor, más fuerte frente al micrófono. ¿Cómo has estado? Estupendo, muy bien, excelente. Muy bien. Esa es la actitud. Feliz. Qué bueno saberlo. Cuéntanos, Max, hay mucha gente que no entiende esto del Reiki. Yo, a grosso modo, puedo explicar que tiene que ver con las manos. Con sanación a través del calor natural de nuestras manos conectados hacia el cosmos. ¿Tú cómo lo podrías explicar? Mira, en realidad no es que esté conectado hacia el cosmos. ¿Ya? Sino que se trata de... El Reiki es una palabra, pero significa... Rei es universal. Ki es energía, se refiere a la energía universal. Perfecto. Entonces resulta de que no la capta de arriba, sino que a través de una canalización que se llama sintonización, queda sintonizado y canalizado para trabajar con la energía universal, que está en su mismo cuerpo. Y también es una energía sabia, divina, que resuelve todo. Todo. Resuelve todo, por lo que lleva a las personas a elevarse, a ser más felices, a tener mejor bienestar en su entorno donde vive. Qué maravilla. Usted, por ejemplo, ha tenido experiencias ayudando a diversas personas a resolver qué tipo de dolencias, por ejemplo. Hay tanto dolor, sobre todo en la parte emocional. Claro. Este es el primer centro energético que está muy delicado, porque toda la gente vive en ese entorno de emocional. Entonces, eso es lo que hay que curar primero, o decir, sanarlo. Claro. Y para sanarlo hay que hacer terapias. Y este es un método sabio que viene marcando milenarios tiempos en la Tierra, pero que es desconocido. Pero a través de este tiempo moderno, ahora se está conociendo más y está aumentando, digamos, está expandiéndose. Excelente. Usted me ha contado que también ahora en Puente Alto te está encontrando un espacio donde también entregar esta sanación. Verdaderamente, la vez anterior que estuve acá, yo dije que quería un espacio, que era lo que más deseaba, un espacio para poder entregar la enseñanza universal. Además de eso, las terapias que necesita la gente. Y además de eso, conducir a todo mi pueblo, poder, al pueblo, poder transmitir el mensaje hacia la felicidad, realmente a conocer lo que es la realidad real de la vida. Porque generalmente se vive en fantasía, porque nosotros corremos para allá, corremos para acá, andamos siempre muy apurados, los negocios, los amigos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay que detener, porque es como un caballo loco que salió a la carrera y la persona va inconscientemente corriendo detrás de eso. Y la vida no está ahí, sino que está en sí mismo, en reconocerla y en aceptarla realmente, siendo consciente lo que está pasando en su cuerpo físico, en su corazón, en su mente y en su espíritu. Qué bien dicho, Camila. ¿Quieres hacernos alguna pregunta? Estamos con Camila del programa Mil Amigas. Me encanta escuchar a Max, porque nosotros, de hecho, hoy estuvimos con nuestro invitado de todos los martes, quien es Leo. Leo es homeópata y coincidentemente estuvimos hablando de que el tema de las enfermedades radica siempre en nuestra emocionalidad. Y vaya qué difícil tocar este tema, porque a la mayoría de las personas nunca se les educa, ¿verdad?, acerca del poder de su propio espíritu. Y yo creo que es bueno que tengamos instancias para hablar de nuestro espíritu y de esa fuerza interior, desde los niños hasta la gente más adulta. Así que quería preguntarle a don Max si hay alguna contraindicación con Reiki. Si hay alguna contraindicación, ¿hay personas que no pueden recibir terapia de Reiki? Mira, es muy baja las contradicciones. Por ejemplo, en los aspectos maternales, ajá, es delicado. Las mujeres de embarazos prematuros, o sea, primeros meses de embarazo, ¿no? Sí, los primeros meses de embarazo. Las mujeres con primeros tres meses no, claro, pueden realizarse Reiki. Puede generarse una activación de parto. Claro. Sí. Ahí hay que tener cuidado. Claro, ¿y qué pasa con los niños? ¿A los niños les podemos hacer Reiki? Sí, se les puede hacer a los niños, que son inocentes, también los animalitos, las plantas. Todo generalmente funciona en Reiki. ¿Por qué? Porque es energía. Y todo lo que nosotros conocemos, lo que está en nuestro entorno, empezando con nuestro propio cuerpo físico, es energía. Lo que hay que trabajar la energía en forma consciente. ¿Ya? Entonces, para eso hay que saber. para eso hay que ser, educarse en eso. Entonces yo tengo la disposición, como delante me hacía la pregunta Ricardo, si tenía algún lugar, a lo mejor, sí, sí, tengo un lugar. A ver, queremos saber, por favor. Entonces, yo quiero presentar, invitar a todo el público que está escuchando para que tenga la oportunidad, porque aquí vamos a generar un gran movimiento personal de personas. Es el Centro LUM. Centro LUM. Es el Centro LUM. Allá. Entrega bienestar. Desarrollo de la conciencia en cuatro niveles: nivel físico, nivel emocional, nivel mental y el nivel espiritual, que es el que sigue siempre, sin distancia, sin espacio. Eso es inmortal, sigue siempre, porque es de la misma conciencia de la naturaleza, es lo mismo, están los registros akáshicos en la conciencia. Tiene todo grabado. Entonces está nuestra vida grabada y nuestra vida continúa. Siempre y cuando uno se haga consciente de la vida, porque si no, como está tan ocupado aquí en el mundo exterior, después en el mundo interno no sabe dónde está. Eso, pero le parece que aterricemos de nuevo y usted nos diga dónde diantres podemos conseguir, digamos, entonces, esta experiencia. Entonces resulta de que ahí... dentro de las terapias corporal, cuántica, de flores de Bach, yoga, masajes y meditación con cuencos, que es muy importante, muy interesante, eso porque los cuencos son maravillosos. La persona viene a desarrollarse, va sanando el corazón y el alma al tiro. A través de una vibración. Las vibraciones son bastante... generativas a disolver vibraciones bajas, y como la gente sufre por estar en vibraciones bajas, evidentemente que esas se van disolviendo. Pero más aún, como es una meditación, la persona sola va entendiendo y comprendiendo, porque va sabiendo qué es lo que está pasando en su cuerpo, en su ser. Exacto. Y lo está preparando realmente para elevarlo. Así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que después de la muerte viene la elevación, viene la subida a los cielos. Esto es igual, porque hay que morir acá. ¿En qué? En los defectos psicológicos, que son los errores que cometemos a cada momento y que contradicen a la felicidad. Es una contradicción completa a nuestra propia felicidad. Por eso es que hay que corregir. Entonces, este Centro LUM, que me ha acogido a mí con los brazos abiertos, vamos a inaugurar un club, que hace tiempo yo lo tengo funcionando, ese club Reiki Amanecer. ¡Qué bonito nombre! Ese es Amanecer porque indica un nuevo día, siempre tiene un amanecer. Y la persona, cuando empieza a conocerse a sí mismo, es un amanecer. Es un amanecer que nunca termina, porque siempre sigue conociéndose y sigue siendo día a día más feliz, porque va conociendo la realidad de la creación divina. Está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Y tenemos dirección. Redoble tambores. Centro. Estamos muy ávidos, Max, a saber si hay dirección o algún número de contacto. Mira, esto queda en José Luis Co. 0151. De nuevo, por favor. José Luis Co. 0151. Segundo piso. Esto queda frente al ex Teatro Nacional, que ahora hay un Econo ahí. Ok. Está al frente, Vereda Sur. Perfecto. Y para el club realmente hay que introducir, pedir, digamos, la inscripción, la entrada liberada. Ya. Para poder asistir cuando se indique. Cursos gratuitos de 8 a 9 de la noche. En algunos casos se cambia el horario por terapias que se hacen en el centro, y movimiento interno. Excelente. ¿Tenemos algún número de teléfono, entonces, don Max? El número de teléfono es, que va a atender a Club Amanecer, es 7775-7420. Perfecto, perfecto. Club Amanecer, entonces, donde usted puede conocer. Vuelvo a indicar, porque es muy importante esto, porque yo tengo una gran necesidad que la gente conozca el sistema, que conozca el método Reiki Usui, que es de Mikao Usui, el japonés que lo creó. Y de ahí nació el Reiki contemporáneo actual. Y evidentemente que el Reiki siempre ha existido de muchos milenarios de años, pero los símbolos quedaron escondidos en el universo, pero fueron rescatados por el maestro y hoy en día los tenemos a nuestra disposición. Excelente. Que es una maravilla, ¿eh? Porque yo puedo decir por mí mismo que es una maravilla, que realmente muchas veces caigo en emoción, porque me emociona saber tanta grandeza, tanta inmensidad, tanta armonía, tanta paz también que tiene en los mundos internos. Y eso mismo, que los mundos internos se encuentran aquí afuera también. Por supuesto. Todo es interno. Qué lindo mensaje, Max. De verdad, en estos pequeños minutos que nos quedan, estamos muy agradecidos de escuchar este mensaje que es tan necesario hoy en día. Y me encantaría, como servicio a la comunidad de Puente Alto, que usted repitiera de nuevo la dirección y el número de teléfono. Sí, el número de teléfono es bien importante, por lo que yo pido que busquen el lápiz, tomen nota, porque grabárselo en la cabeza, de repente se olvida un número y ya queda fuera. Entonces, es bien importante, porque la inscripción para el club es importantísima, porque eso los libera de pagos de cursos, porque esto es gratuito, es enseñanza gratuita. Perfecto, Max. Entonces, el número de teléfono es 7775-7420. Es un celular. Es un celular. Perfecto, perfecto. Sí, siempre está atento el celular. Si siempre las líneas se cambian de repente, no hay conexión. Entonces hay que volver a llamar cuando a uno le va mal con el teléfono. Perfecto, la Max. Dice, mejor vuelve a llamar. Tenemos dos minutitos más. Yo voy a también leer la dirección. Sí, la dirección. ¿Verdad? Este centro terapéutico queda en José Luis Co. 0151, segundo piso. Así que ya lo saben, vayan frente a conocer. A Supermercado Cono, para que sea una referencia práctica. Excelente. Frente a Supermercado de Cono. Qué bueno, don Max, agradecerle su visita y que le resulte, pero lo mejor en este hermoso proyecto y en este nuevo andar, en este amanecer que usted está comunicando a Puente Alto. Bien digo yo que la energía es divina, toda la energía que nosotros usamos es energía y es divina, porque lo sabe todo. Entonces todo va, no hay nada que no quede, que no esté amarrado, que no esté conectado una cosa con otra. Excelente. Por ejemplo, nuestro cuerpo físico tiene el aura, el famoso aura. Y ese es el cuerpo vital de la persona. Ahí está la información precisa de los mundos sensibles de la naturaleza que están aquí y ahora. Entonces, tienen nadis, que se llaman las líneas de fuerza que nos rodean nuestro cuerpo y nos hacen así como anchito y durante varios metros, y eso es infinito porque se expande. Son 72.000 líneas de fuerza que existen en el cuerpo, que conectan 144.000 puntos energéticos. Y cuando los puntos centrales están, los llamados chakras, están desequilibrados por nuestro actuar así como alocado, que está desequilibrado, Entonces está fuera de armonía. Entonces vienen las enfermedades por estar en esos puntos. Son los mismos puntos que trabaja la acupuntura con las agujas. Ah, mira, mira, todo ahí. Son centros energéticos que van bloqueando los canales, y por eso que vienen los síntomas. Pero claro, detrás de los síntomas vienen enfermedades que las enfermedades no las hizo Dios. Fueron hechas por nosotros mismos, porque en nuestro caminar se van formando. Pero no existen las enfermedades, solamente existe la pureza, el bienestar, y lo que lleva todo eso es la magia de la vida. La magia de la vida. Que es muy sabrosa. Muy sabrosa, buena, más sí. Que esa es la naturaleza de nuestra alma, ¿no? Sí, la dicha, vivir en la dicha alma verdadera. Ahí está todo. A mí me encantaría, si pudiésemos seguir esta conversación, después de un temita, por ejemplo, de blues, el número uno que tienes ahí en la lista, por favor, Camila. Y ya estaremos volviendo con algunos más panoramas culturales y conversando con Don Max. Gracias. Estamos de vuelta. No hay nada como el blues en la radio. Y querer comunicarles también a todos los vecinos de Puente Alto talleres culturales que estamos teniendo en la Corporación Cultural de Puente Alto para que usted se cultive, para que usted desarrolle habilidades de todo tipo. Por ejemplo, estamos teniendo un taller de danza árabe, que me encantaría darle información. Taller de danza árabe, desde 14 años en adelante, los días jueves de 4 a 5 y media, el lugar en el Centro Extensión Laurita Vicuña, Ejército Libertador Los Mañíos, taller de danza árabe. Inscripciones e informaciones en el 22893-568. Usted ya lo sabe, este es un taller entregado por la Corporación Cultural de Puente Alto. Y también algo muy interesante, si usted desea desenvolverse mejor en la oratoria, frente a las cámaras, también estamos teniendo un taller gratuito de actuación frente a las cámaras. Taller práctico para jóvenes y adultos de 14 años en adelante, para desarrollar técnicas de actuación enfocadas en el cine. Hay muchos cupos disponibles, clases martes y viernes de 16 a 18 horas en el Parque Gabriela, en el hermoso parque ubicado en Conchitoro, Avenida Esquina Gabriela. Fono, email, inscripciones a elqui.espinosa@mpuentealto.cl. Ya lo sabe, tenemos todo tipo de talleres. ¡Viva la cultura en Puente Alto! ¿Verdad, don Max? Exactamente. ¡Viva la cultura! ¡Viva la cultura! Porque una cultura sana, una cultura viva, es la que nos puede conducir a la felicidad, de seguro, ¿no? Por supuesto que sí. Pues dentro de la misma cultura va siendo más feliz porque va desarrollándose esa felicidad a través de lo que va conociendo nuevo o lo que va practicando. Exactamente. Sí. Y de ahí salen los buenos artistas, pues, también. Y claro, los artistas, el arte está tan conectado, ¿no?, con todo esto. En algún minuto usted en sus estudios se pudo indagar en cómo el arte también está conectado con el infinito. Por supuesto, si el arte es uno de los pilares de la humanidad, es un pilar. Verdaderamente, el arte no es copiar o fotografiar cosas, sino que el arte la sale del corazón. Siempre en objetos de arte hay una señal, que eso, el que sabe mirar, descubre el arte de la figura o del cuadro, de pintura, o incluso poemas, claro, canciones sublimes, por supuesto. Ahí siempre va un conocer, un saber. Un sello que tal vez el artista, desde el artista su alma... Él lo impregna a través de su vibratoria. Exacto. Porque así como vibra, eso es lo que queda plasmado en el objeto. Y qué interesante es cómo grandes artistas de hace muchos años atrás, Beethoven, Da Vinci, hasta el día de hoy siguen reverberando en su vibración, ¿eh? Podemos ver eso también, alguien que escribe una carta y lo pone toda su emoción en la carta, y la otra persona que lee recibe exactamente la frecuencia que tiene la carta. Sí, sí, eso es muy interesante. Y ahí, esas son conexiones, ¿sí? Entonces, cuando el mundo, el nuevo mundo llegue y florezca, en donde llega el paraíso, digamos, ajá, es porque las personas ya son multitudes que saben este saber. ¿Por Perfecto. Qué? Porque no conocen, no más que antes conocían, después saben. Porque Eso. Esa sabiduría viene desde adentro, de lo que descubre la persona, de lo que experimenta. Qué hermoso es estar despertando, ¿verdad? En Puente Alto, Camila, sentir que todos estos contenidos están llegando para florecer también a nuestra comuna. Estamos dando un paso, y eso siempre es importante. Claro, despertarnos, sí, despertarnos a la conciencia. ¿Estamos ya en el tiempo, querida? Estamos un poquito pasados, pero lo hemos pasado bien. Me alegro mucho agradecerle nuevamente a don Max y entregar también un consejo de alimentación. Nosotros, por lo general, siempre nos estamos encontrando en un restaurante vegetariano, naturista, muy agradable, ubicado en Nemesio Vicuña, ahí en el templo de los Hare Krishnas. Qué rico que cocina ahí el cocinero Rada, ¿no? Maestro Rada, excelente. Excelente. Muy recomendable, usted solamente toque la puerta y ahí va a poder recibir muy buenos alimentos a muy leve costo. Lo importante es difundir esta cultura del buen vivir. Y del buen comer. Eso, caramba. qué bien dicho, mi amigo Max. Bueno, por mi parte, mi nombre es Ricardo García Huidobro, me voy despidiendo. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Max. Y mañana, de 4 a 4.30, nuevamente otra sección de Panoramas Culturales para darle vida y amor a Puente Alto. Un abrazo, hasta excelente, la próxima. Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas bailaban, las sabías llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Que me gustes mucho. Me gustes mucho. Me gustes mucho, nena. Me gusta. ¿Será que me gustes tanto? Debe ser. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo también. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a jugar. Que me gustes mucho.